tal, amigo de Mixtura? Los saluda Jorge nuevamente e iniciamos el programa con la canción Obsequio de Aeropod. Seguidamente estábamos con el tema Cuando las barras hablan de los Chompiras. Esta banda sigue en actividad, por si acaso no estaban desaparecidos ni disueltos. Bien, de esta manera le damos inicio a una nueva edición. Estamos cargados con música de las escenas independientes, tanto peruana como latinoamericana. Pero antes de arrancar con la música, lo dejamos con las radios que nos retransmiten, como son Radio Aucán en los 97.5 del FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Lo puedes encontrar a través de www.radioaucan.caster.fm. Asimismo, en Radio FM Play 98.1 en San Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas y los encuentras en www.radiofmplay.com.ar. Asimismo, salimos a través de Asalto Mata Radio en España los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Su web es www.asaltomatarradiorock.com. También salimos a través de Beneficio Interno Radio, esto es en Costa Rica, los jueves a las 11 horas, y los encuentras en beneficiointerno.wixsite.com. Asimismo, en España también salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas también, y la repetición los sábados a las 2 horas. Los encuentras en la web www.ondatoledo.org. Y acá en Lima nos vuelven a retransmitir los jueves a las 10 de la noche a través de Radio El Cubil, que lo puedes escuchar a través de www.elcubil.p. Bien, esto nos llegó desde Colombia, esto es Así Todo y el tema es Nadie Salva Esto. Beats, el próximo mes está lanzando su último disco en físico y lo vamos dejando con este tema que también se encuentra dentro de ese disco. Esto es Star Fox. Yeah. se llama Las Cabras y el tema es Postureo del Terror. Llegar nuevamente a nuestra capital, ellos son chilenos, la banda se llama Los Animales También Se Suicidan y lo dejo con el tema No Pude. La banda es Erika Chuwoki y el tema es Plus Valeria. Cierro este set musical con algo que se va a venir más adelante. Este es un adelanto de lo que es el disco Terrorismo de Wilmer González Ágreda, una persona que continúa de una manera necia en este mundo de la música electrónica. Los dejo con el tema Transgresión y Revolución. Thank you. lejos de los demasiados, de los siempre sobrantes. Transgresión y revolución. Más allá de la manada, muy lejos, algo puro, algo más, algo más, lejos de las moscas, de los demasiados, algo real. Escuchemos ahora a La Chicharra Paralizadora, proyecto solista de Omar Martel, con el tema El Sol o el Ocaso. Desde México, la banda Blazer nos trae el tema La Capa de Superman. Un día Escuchamos ahora desde Bogotá, Colombia, a Diversión Perdida con el tema La Resaca. Encontré la solución al problema de la resaca y me la paso en la barra borracho hasta las 6 de la mañana. Cuando sale el sol, nos vamos para la esquina bailando con las chicas, neta chorro y porquería. Encontré la solución al problema de la resaca y me la paso en la barra borracho hasta las 6. La banda Catarsis nos trae un nuevo tema. La canción es No Me Importa. Estás como presente y mis labios siguen. desde Argentina, la banda Ardilla nos trae la canción Los Árboles y los Beatles. Explicártelo. Escuchamos ahora desde Venezuela a Desorden Público con el tema Bailando sobre las Ruinas. Pusimos pies en el piso y vimos todo demolido a escombros, tanto destrozo de un lado y de otro. Con su paso pesado, los apocalípticos, soporífero y fofos, los acríticos. Mejor retomar el foco, la cadencia, el ritmo y la rima, y así renovar el ciclo, bailando sobre las ruinas. Me verás bailando sobre las ruinas, me verás bailando sobre las ruinas, me verás bailando sobre las ruinas. Una resurrección, una nueva inspiración. Coreografías a naciones colectivas, terapia intensiva, un reencuentro bien arriba. Shocks eléctricos que sacudan cielos e infiernos. Hilo y aguja pa' coser bailando el tiempo. Mejor retomar el foco, la cadencia, el ritmo y la rima, y así renovar el ciclo, bailando sobre las ruinas. Me verás bailando sobre las ruinas, me verás bailando sobre las ruinas, me verás bailando sobre las ruinas. Una resurrección, una nueva inspiración. Asistir un parto, apenas se asomó el recién llegado. Le dije dale plomo, dale, dale, que aquí estamos ardiendo en este sartén, en el grande guiso humano. Grita, canta, llora, baila, bienvenido seas a esta baila. Lírica desde Lima, Perú, nos trae la canción Cuando llega la noche. Cuando nadie está, silenciosa hasta el final. Muchas luces, mucha oscuridad. Un contraste celestial. Lleva magia donde quiera que va. Nadie sabe dónde está. vibración en el ambiente baja. Todo el mundo quiere amar. Y cuando llega la noche, nadie sabe quién es. La esperan mil amantes, hambrientos de placer. Llena aullidos de amor. Todo sigue mientras no salga, salga el sol. Todo siento en la mágica pasión. Por las noches el mundo es mejor. La gente no piensa en nada más. Todo tiene su final. Escuchemos ahora desde España a Free City con el tema En este lado del fuego. Se te escucha en el silencio. Ojos, aunque ya va a amanecer, ya no me quedan recuerdos. Tú te llevaste mi hogar, solo soy un pasajero en una nave del tiempo. Han quedado atrás los miedos, ya no quiero ver el cielo. Yo me quedo en el infierno. Quédate en este lado del fuego, no te alejes de mi lado. Vamos a escucha en el silencio, aunque no te pueda ver. No quiero cerrar los ojos, aunque ya va a amanecer. Ya no me quedan recuerdos, tú te llevaste mi hogar. Solo soy un pasajero en una nave del tiempo. Han quedado atrás los miedos, ya no quiero ver el cielo. Yo me quedo en el infierno.